¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿qué tal? Como cada lunes les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta acercarnos a nuestro entorno, pero siempre desde el punto de vista que ofrece el mundo de la ciencia. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que se queden con nosotros durante todo el programa. Antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que pueden contactarnos por medio de la cabina de La Voladora Radio en el teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos a su WhatsApp 5540615459. También pueden localizarnos en el Facebook y Twitter @lavoladoraradio y en su página web www.lavoladora.org. Asimismo, pueden escribirnos directamente a nosotros por medio de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa. En esta ocasión hablaremos solamente de un organismo, de unos organismos que podemos ver en la noche y que destacan por el brillo que genera. Son importantes para los ecosistemas y también ya pueden ser importantes para la economía de algunos sitios, pero también se encuentran en peligro. Entonces tenemos que protegerlos también por la importancia que tienen y por su existencia simplemente tendríamos que protegerlas. Y por eso el día de hoy trataremos de responder la pregunta: ¿qué ciencia con las luciérnagas? Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, qué coqueta eres, qué cambiante eres. Luciérnaga, me iluminas, me opacas, me das vida y me matas, ya no me quieres, ya no me quieres. Bien, y para comenzar con nuestro tema, la primera pregunta sería: ¿qué tipo de insectos son las luciérnagas? La respuesta es que pertenecen al grupo de los escarabajos, y que en particular se caracterizan por tener dos pares de alas. Se dice que su primer par de alas son unas alas duras que les permiten proteger a su segundo par de alas, que son unas alas un poquito más blandas, y que estas son las que les permiten volar. Entonces, las luciérnagas se caracterizan por su vuelo, pero pues sobre todo las reconocemos por su brillo, las ubicamos porque son escarabajos que brillan. Antes de continuar, bueno, esto que menciona Tania, son insectos. Los insectos son de los grupos más abundantes y más variados que tenemos en el mundo animal, sobre todo. Los insectos son los que predominan en este mundo. Seguramente hay muchos más insectos que humanos. Se caracterizan o los podemos diferenciar de otros organismos, de otros artrópodos, es decir, otros organismos que están segmentados. Por ejemplo, las arañas son un tipo de artrópodos, pero no son insectos. Los insectos se caracterizan o es fácil identificarlos porque tienen tres pares de patas, o sea, seis patas. Y otra característica importante es que tienen ciclo de vida donde van cambiando los organismos a lo largo de su vida. Y a veces no se les identifica tan fácil las patas, pero de adultos sí podemos observar estas seis patas. Y lo otro que menciona Tania, que son escarabajos, es decir, son del grupo de los coleópteros, así se le conoce a este grupo. La característica especial es este par de alas que tienen. Seguramente todos hemos visto los escarabajos, cómo tienen unas alas duras. Regularmente cuando no los vemos volar, están quietos, podemos ver a estos organismos como un caparazón, ¿no? Estas son las alas duras que estamos viendo. Un ejemplo de escarabajo muy conocido son las catarinas. Si han observado las catarinas, tiene esta cobertura dura que es la de color, que tiene sus puntitos, bueno, depende de la especie. Pues la clásica es roja con puntitos negros. Esa cubierta que tiene, esas son las alas duras. Cuando van a volar, levantan esas y sacan las de abajo, que son blandas. Incluso están dobladas, se han observado. están dobladas debajo de esas alas duras, las extienden y ya pueden volar. Esos son los escarabajos. Y el bicho de hoy, específicamente las luciérnagas, son un grupo de escarabajos. El grupo al que pertenecen es a la familia Lampyridae. Entonces ahí están todas las luciérnagas, están agrupadas en esa familia. Y en cuanto a esto que mencionaba Felipe, de una característica de los insectos es que no siempre mantienen la misma forma. Lo mismo va a suceder con las luciérnagas, tal vez más adelante lo mencionemos con más detalle, pero las luciérnagas, nosotros como las conocemos o como las apreciamos por su brillo, ya son en la etapa adulta, pero antes de eso pasan por una fase de huevo, larva y pupa. Y todo su periodo de vida, dependiendo de la especie, puede durar entre 1 y 2 años. Es el tiempo de vida de una luciérnaga. También es un tipo de insecto que se puede encontrar en todo el mundo, salvo la Antártida. Las podemos encontrar en todo el mundo y se dice que hay más de 2.000 especies de luciérnagas. Y de estas 2.000 especies que encontramos en el mundo, en México podemos encontrar alrededor de 220 especies. Algunos ubicamos bien los lugares como Tlaxcala, como Puebla, pero también las podemos encontrar en Michoacán, por ejemplo, y por supuesto en Amecameca, en el Estado de México. Como les mencionaba, los insectos son muy variados. Continuamente se están encontrando nuevas especies. Entonces, a veces podemos decir esto, que tenemos tantas especies, pero los números van incrementando. Y seguramente tenemos más especies. Y pues destacar esto, ¿no? Como de las que se han encontrado y descrito, de esas 2.000, nosotros tenemos aproximadamente el 10%, ¿no? No más en nuestro país existe el 10% de las especies de luciérnagas que existen en el mundo. Entonces tenemos una diversidad muy muy rica y muy amplia. Como dice Tania, aquí en Amecameca pues podemos observar muchas luciérnagas, o todavía podemos observar luciérnagas, pero son relativamente comunes y varían las especies de acuerdo al lugar donde estemos. También mencionaba que se encuentran en todos lados, menos en la Antártida. Entonces podemos encontrarlas en muchos lugares del país. Quizás sea más común encontrarla en lugares húmedos, pero también se han encontrado especies en lugares ya un poco más áridos. Son muy diversas y pueden estar en muchos lugares a la vez. Sí, parece ser que principalmente les gustan los ambientes cálidos, húmedos y cerca de donde hay cuerpos de agua, ¿no? Arroyos, ríos, estanques, etcétera. Sí, esto porque su ciclo de vida está asociada con el agua. Entonces, por eso les gustan los lugares húmedos, bueno, y estar cerquita del agua. Y bueno, es parte también de los riesgos que corren, que vamos a platicar más adelante. Pero ahí es donde las podemos encontrar y por eso las encontramos aquí en Amecameca. Exacto, en los bosques de Amecameca. Bueno, y como decíamos, pues una de sus principales características y la que hace que nos llame principalmente la atención este tipo de insectos es su capacidad de brillar. Pero, ¿a qué se debe que brillen? Este fenómeno se le llama bioluminiscencia. Esta producción de luz por medio de los organismos se le llama bioluminiscencia. Ya habíamos platicado en el programa de corales sobre unos organismos que se llaman Noctilucas, que son los que brillan en el mar, ¿no? Los que producen este brillo a veces en el mar. En la noche se puede observar cuando movemos el agua o con las olas, se ve este brillo, o conocemos los peces, estos que viven en el fondo de los mares, que pueden generar luz para, en muchos casos, para atraer a sus presas. Hay muchos organismos que lo producen y la producen de manera diferente. En el caso de las luciérnagas, esta luz la producen a través de una enzima que se llama luciferasa. Una enzima es nada más una molécula que acelera reacciones. Las luciérnagas lo hacen con la luciferasa y otra cosa que necesitan es la luciferina, ¿no? Todos estos nombres ya los han determinado algunos químicos. Y esta reacción requiere de oxígeno, entonces reacciona la luciferasa con la luciferina y se crea esta luz. Después esta reacción se llama que es reversible porque se puede recuperar la luciferina y puede volverse a ocupar para volver a brillar en algún momento. Entonces, una forma de transformar la energía química en energía luminosa. Y eso, como les menciono, lo ocupan muchos organismos. Las luciérnagas lo ocupan de esta forma. No todas las luciérnagas, no en todas sus etapas de vida, lo producen. Depende de la especie que hablemos. Hay unas que sí, que desde huevos, a veces hasta parece que brillan. Y cada una de las etapas de la luciérnaga va a tener este brillo. No es tan raro porque muchas especies de organismos pueden tener esta bioluminiscencia, varios grupos, incluso tenemos algunos gusanos, tenemos moscas también, o sea, del grupo de las moscas que pueden brillar. Y los que mencionaba antes, ¿no? Los dinoflagelados, que es el caso de las noctilucas, los peces, ¿no? Que ya son vertebrados, también pueden producir esta luz, esta bioluminiscencia. Y ahora incluso con la biología genética se ha intentado hacer plantas, ¿no? Que brillen, también como un intento de en algún momento sustituir la luz artificial.

Mitología, mitología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 22 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con las luciérnagas? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Existe el Comité de Área Oriente 2 Chalco, que ofrece orientación gratuita, y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, también está el Grupo de Alcohólicos Anónimos, la Oficina Intergrupal Paso 12, que ofrece orientación gratuita, y para más informes pueden contactarse al teléfono 55 83 08 19 23, con un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Un poco relacionado con lo que platicábamos incluso la semana pasada de cada cultura, cómo le da el nombre a los huracanes, aquí pasa lo mismo, ¿no? Cada cultura le da nombre a los organismos, el nombre común, porque también ya sabemos que existe un nombre científico que nos pone de acuerdo a todos. Pero pues aquí vemos cómo en Yucatán le llaman cocay, pero seguramente en inglés han escuchado, se llaman firefly, que serían como moscas de fuego. Y también ahí más o menos en francés tiene algo parecido, que sería mouche à feu, que sería como fuego volador o algo así en francés. Y cada cultura tiene sus nombres. Ahí nos podrían compartir los nombres que conocen ustedes sobre las luciérnagas, algún otro nombre común. Bueno, que en este caso el nombre es peculiar porque en las tres lenguas, bueno, al menos en el español, en el francés y en el inglés, sí los nombres hacen alusión a una de sus características, ¿no? Que es la luz, y en este caso pues asociados al fuego. En el caso de nosotros pues de ahí viene luciérnagas, me imagino. Pero muchas de las palabras que nombramos, la palabra en sí no tiene una característica del objeto que estamos mencionando o de la especie animal que estamos mencionando. Pero en el caso de las luciérnagas, pues sí, lo curioso es que es tan llamativa su característica de brillar que los nombres están asociados justo a esta característica. Sí, hay algunos otros nombres que vienen en la bibliografía que están un poco curiosos. Sería el pirililapo, el clip-clip. Entonces hay unos nombres ahí chistosos también para los nombres de las luciérnagas. Muy bien. Bueno, y regresando, retomando lo que se mencionaba antes del corte acerca de la bioluminiscencia en las luciérnagas, esta característica ha evolucionado, que en un principio, cuando brillaban las luciérnagas eran en su fase de larva, y esto les servía como para advertir a los depredadores. Sin embargo, ahora pues ya no solamente son las larvas, sino ya como bien sabemos en la mayoría de los casos, Felipe había mencionado que en distintas fases de esta metamorfosis que sufren pueden brillar, pero las que conocemos ahora pues son principalmente en la fase adulta. ¿Y para qué tendrán las luciérnagas este brillo? Bueno, pues ahora se asocia muchísimo con algunas señales de cortejo. Los machos suelen brillar a cierto ritmo para llamar a las hembras, y curiosamente cada macho de cada especie tiene cierto patrón de brillo y la hembra de esa especie responde a ese patrón particular de brillo de las luciérnagas. Le sigue sirviendo también el brillo como para advertir a los depredadores que no se los coman. pero también les puede funcionar este brillo como una forma de comunicación y también les da información entre ellos acerca de la identidad y del sexo de cada una de las especies. También algo importante que mencionar es que hay algunas especies que no emiten luz, pero no vamos a hablar de esas porque nos gustan las que brillan, no las que no brillan. No es cierto. Exactamente. Los vamos a mencionar, pero no vamos a meternos mucho con ellos. Pero como dice Tania, precisamente son dos de las teorías que se mantienen sobre por qué surgió este brillo en las luciérnagas. Una es esto que surgió a partir de las larvas, porque también las larvas tienen unas glándulas que son hacen que sean tóxicas para los depredadores. Entonces, muchas veces para no llegar hasta ese paso, hasta que un depredador se los coma y se dé cuenta, o para que ya más bien cuando ya lo probó el depredador y ya sabe que es tóxico, que sabe mal, entonces los organismos lo que hacen regularmente es tener un color diferente para avisarles antes de que se los coman, ¿no? Ya una vez lo probó, ya ve que es un color, el color lo hace llamativo y ya la próxima vez ya el depredador ya no se los va a comer tan fácil. Entonces es una estrategia que ocupan los organismos para avisar que son venenosos o que son tóxicos. Lo podemos ver con las serpientes, por ejemplo, ¿no? Muchas serpientes, la coralillo, por ejemplo, que tiene colores muy llamativos como el amarillo, el rojo, avisan a los demás que son venenosos. Algunos creen que por eso empezaron las larvas a brillar, para avisar a los depredadores que son venenosos. Y algunas cosas que pueden reforzar esta teoría es que muchos de los adultos o incluso las larvas tienen estos colores llamativos, como el rojo o el amarillo, que también avisa. Y porque tienen, regularmente cuando se manipulan o se agarran las larvas, estas empiezan a brillar más, ¿no? A cambiar su patrón de brillo. Y eso hace pensar que también cuando están molestándolas, avisan más. Entonces, esta técnica, también hay otros animales que toman ventaja de estos colores, que también tal vez en algún otro programa platiquemos, pero que ellos no son venenosos, pero toman estos colores llamativos para evitar que los depreden otros organismos. Para engañarlos, ¿no? Sí, un engaño también, que en algún momento hablaremos de esos tipos de engaños. Y la otra cuestión, la otra teoría es que se creó a partir de esta comunicación sexual, este brillo, que quizás si no surgió de ahí, sí ha hecho que se vaya adaptando, bueno, sí se ha ido adaptando, o la han ido adaptando las luciérnagas, mucho a la reproducción o al cortejo, como dice Tania. Un caso curioso de este brillo y de estos engaños también, se da en una especie de, bueno, en un grupo de luciérnagas. Aquí, bueno, hay que decir que las luciérnagas, sobre todo las larvas, son carnívoras, y son cazadoras de otros organismos, y entonces hay una especie de luciérnaga del grupo Photirus, que es el género, que lo que hacen ellas es imitar el brillo de otras luciérnagas. Ya había dicho Tania que los machos regularmente son los que tienen estos patrones para cortejar a la hembra, entonces esta hembra que les digo de este género Photirus, lo que hace es imitar ese brillo y atrae a los machos de otras especies, y los atrae para comérselos. Entonces incluso algunos los nombran a estas luciérnagas como femme fatal o mujeres fatales. Entonces es un caso también curioso de este engaño que hacen los organismos, ¿no? El otro caso que decíamos es cómo organismos que no son venenosos copian el patrón para no ser alimentados, y aquí se aprovecha esta luciérnaga de los machos atrayéndolos pensando que se están cortejando a la hembra y se los come. Entonces es interesante también esta forma de engaño. Órale, sí, sí está interesante. En cuanto a los colores que tienen las luciérnagas para brillar, el más común es como amarillo o verdoso, ¿no? Pero se supone que hay tipos de luciérnagas que también pueden llegar hasta el color naranja, más o menos. Hay amarillos, naranjas y verdes, ¿no? Son los colores que puede haber principalmente, ¿no? Y como diferentes escalas, ¿no? De esos colores. Y el color de luz depende en parte de la luciferasa que mencioné anteriormente, que es esta enzima que provoca la luz. La estructura de esta molécula es muy variable y dependiendo de esa variabilidad se da diferente tipo de luz. Entonces, cada luciérnaga tiene un tipo específico de luciferasa y eso es lo que le da el color a su brillo. También algo curioso y que hemos notado, sobre todo los que vivimos, hemos estado en zonas donde hay luciérnagas, por ejemplo ahí en Amecameca o sus alrededores, es que las especies van a brillar en una época específica del año. De hecho decimos que esta es la temporada de luciérnagas, pero además no solamente en esa época específica del año brillan, sino que también es en una hora determinada, justo cuando el sol se está ocultando y su brillo dura unas cuantas horas, pero ya posteriormente en el resto de la noche ya no las encontramos brillando. Y la hora de brillo, que es la hora del cortejo, cambia dependiendo de la especie. Entonces a veces tenemos bosques donde tenemos varias especies de de luciérnagas lo que hacen es cambiar su horario o cambiar el patrón de brillo para atraer a la hembra específica de esa especie. Lo que tratan es no competir en esta competencia de luces. Entonces, a veces hay unas especies que se hicieron diurnas incluso, ¿no? Se fueron hacia el día y viven, llevan a cabo su vida de día, y lo que hacen, y ya dejan de brillar, ¿no? Son las que no brillan, porque ya no les sirve de nada brillar en el día. Entonces, esas son las especies que no brillan, las que viven en el día. Y no solamente se atraen por la luz, las luciérnagas, y quizás en el día veamos más las luciérnagas que se atraen, pero más bien por las feromonas. Igual hay que decir que en los insectos las feromonas juegan un papel importante y es una manera de comunicación, en este caso para la reproducción, muy importante. Entonces, las feromonas es una forma de comunicación química, entonces es como los perfumes, luego lo empiezan a oler y ya les da una información a los otros organismos y es la forma en la que se atraen. Tiene un mayor alcance esa transmisión de la comunicación y tiene más duración, pero no es tan buena para ubicar los organismos. Entonces, si bien los organismos nocturnos ocupan ambos sistemas, tanto el de la luz como el de las feromonas, o sea, primero tal vez con las feromonas y ya después con la luz ya ubican más específicamente a las hembras o a los machos. Entonces es más específico la luz. Y también depende de dónde estemos, ¿no? En un ambiente boscoso, pues se interrumpe la luz, ¿no? O donde hay mucha luz, es difícil ubicarlos, pues ocupan también las feromonas más que en el otro caso. Por otro lado, las especies que ocupan más feromonas también necesitan una forma de recibir esa información y tienen unas antenas muy largas. A veces las antenas pueden ser más grandes que el organismo porque es una forma de detectar esas feromonas. Y hablando de sentidos, el caso de los ojos de los machos, son muy desarrollados los ojos de los machos. Ellos son los que vuelan y cortejan a la hembra y después tienen que buscar la respuesta de la hembra. Entonces desarrollan mucho los ojos y las hembras no lo tienen tan desarrollados porque ellos no tienen que, ellas nada más esperan a que las encuentren. Entonces los ojos de los machos sí están muy desarrollados también. Bien, antes de continuar con nuestro tema de seguir hablando acerca de las luciérnagas, las vamos a dejar primero con una canción. Los vamos a dejar un momento con la canción Amanece de la banda Triciclo Circus Band. Ya habíamos puesto anteriormente alguna canción de esta banda, habíamos dicho que la relación que tienen ellos con la ciencia es por dos de sus integrantes. Uno de sus integrantes, Oscar Pineda, que es quien toca el trombón, en algún momento se dedicó a las matemáticas, estudió matemáticas, pero el que sí se fue con todo hacia la ciencia fue su integrante que toca el clarinete y el saxofón, que es Luis Preiser. Él es físico y tiene un doctorado en ciencias de la Tierra. Esa es la relación que tiene esta banda con la ciencia. Entonces los dejamos con su canción Amanece. Thank you. Solo tú puedes saciar mi soledad. Tu mirada me invitó a navegar por un mundo lleno de sueños, deseos, amor, felicidad. No quiero más a un lado que no sea tu piel. Quiero agua que nace de tu vientre, mujer. No quiero nubes que desborden hacia el mar. Quiero aire que sale de tu cuerpo. Amanece como ayer, en color felicidad. Pero mira, mira, mira, tu voz en mi alma siempre está. Amanece como ayer, te encontré en mi soledad. Pero mira, mira, mira, tu voz en mi alma siempre está. Estamos de regreso en nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con las luciérnagas? Pero antes de retomar el tema, les queremos ofrecer los servicios de Nissan WIT Amecameca, que se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 19, en Amecameca Centro. Y pueden pedir informes al 57 71 15 48 22 o en su página web nissanchalco.com.mx. En este momento, los... En WIT Amecameca está el verano vibrante y ofrecen, por ejemplo, un Sentra 2021 con mensualidades desde $7,736, más un año de seguro gratis, 0% de comisión por apertura, también con un rastreador satelital Sunfinder y 15% de enganche o pagar hasta octubre. Bien, continuando con nuestro tema de qué ciencia con las luciérnagas, ahora vamos a hablar un poquito acerca de cuánto dura su ciclo de vida. Nosotros las vemos en su fase adulta y las apreciamos en esta fase, pero ¿qué pasa previamente o cuánto tiempo duran en esta fase adulta? Bien, pues se dice que primero las luciérnagas van a empezar como un huevo, como muchos de los insectos, y en este periodo de huevo van a durar alrededor de 4 semanas. Posteriormente se van a convertir en larvas, y en este periodo en el que son larvas puede variar dependiendo de la especie, porque puede ser solamente unos meses, pero dependiendo de la especie pueden durar hasta 2 años en esta fase de larvas. De hecho, es la fase en la que duran más tiempo. Durante esta fase se van a dedicar a crecer, se van a dedicar a desarrollarse, y aquí es en donde van a hacer la metamorfosis para después convertirse en pupas. Finalmente van a pasar a su fase como adultos, y en esta fase como adultos van a durar en promedio alrededor de 2 semanas. Es el tiempo que duran en esta fase en la que brillan principalmente, o en la que nosotros los apreciamos. Y es en promedio porque en realidad también puede ser entre solo 1 semana o hasta 4 semanas. La fase adulta es en la que se van a reproducir y en la que finalmente van a morir. Entonces, el total de su ciclo de vida pues puede variar de acuerdo a la especie, pero podría ser entre 1 año y 2 años en total. Sí, es muy parecido al ciclo que conocemos de las mariposas, ¿no? Donde tienen sus huevecillos también, las larvas van creciendo hasta determinado tamaño donde se transforman dentro de la pupa o del capullo que conocemos. Y posteriormente de adultos igual tienen un periodo corto también. También pasa muy parecido en las mariposas. Y nada más esto para, bueno, principalmente para reproducirse. Incluso hay mariposas que ya nacen sin el aparato bucal, porque ya se reproducen y se mueren, ¿no? Viven muy poco tiempo. Entonces es muy parecido en las luciérnagas, este ciclo que tienen, y que solamente, bueno, los adultos son los que se reproducen y son los que van a llevar este cortejo con la luz que mencionaba. Bueno, y A todo esto, ¿por qué son tan importantes las luciérnagas o por qué de repente se ha volteado tanto a verlas y a intentar conservar los espacios en donde habitan? Bien, pues se dice que las luciérnagas pueden servir como un indicador de cómo es la salud del medio ambiente. Como ya había mencionado Felipe en algún momento, durante su fase de larva y de pupa, suelen vivir en el suelo y suelen vivir también en los cuerpos acuíferos. Suelen ser en estas etapas muy susceptibles a los cambios en cómo es la calidad del agua, qué tanto oxígeno tiene, y también sobre todo si estos estanques o estos lugares de agua tienen la presencia de algunos contaminantes. Entonces, obviamente si están bajo estas condiciones, lo que va a suceder es que van a empezar a desaparecer. Entonces, el que haya pocas luciérnagas en el ambiente, en el medio ambiente, nos está indicando que por lo tanto hay condiciones que no son aptas para ellas, que hay ciertos contaminantes y que por lo tanto estamos afectándolas. Sí, estos organismos se les llama bioindicadores, que en este caso, como dice Tania, nos dan una alerta o nos dan una idea de cómo se encuentra el ambiente. Entonces, si no las encontramos, podemos pensar que es un ambiente deteriorado, con contaminación en el agua, y pues tendríamos que tratarlo. Y al contrario, si empezamos a tratar ese ambiente y empiezan a aparecer las luciérnagas nuevamente, es una indicación de que estamos conservando, de que sí está funcionando la conservación en ese lugar. Sí, o que se está recuperando, ¿no? Que eso es algo que pasó también, un ejemplo sería Mecameca, precisamente, porque de un tiempo para acá es en donde se han empezado a observar más luciérnagas, ¿no? Porque se ha hecho todo un proyecto en el que se ha buscado su conservación y pues ha rendido frutos. Y bueno, eso sería un uso que podemos tener de la presencia o ausencia de estos organismos, pero la función que cumplen en el ecosistema es de depredadores. Entonces, esa es una función muy importante en los ecosistemas. Tal vez no lo percibamos nosotros tan fácilmente, pero los depredadores regulan las poblaciones de las que se alimentan y a su vez todas las otras organismos que están debajo de esa cadena alimenticia o de esa pirámide. Entonces, por eso son importantes estos organismos, porque regulan estas poblaciones. Principalmente se alimentan de otros insectos y de moluscos, ¿no? Los caracoles, por ejemplo. Entonces, eso, si no existieran, por ejemplo, estos otros organismos, podrían convertirse en plagas o causar otros daños porque no están regulados por las luciérnagas u otros organismos. Entonces, por eso son especies clave, se le llaman estos depredadores. En este caso, a los depredadores se les llama especies clave porque controlan toda esta dinámica de los ecosistemas y son sobre todo importantes en ambientes donde hay cuerpos de agua, ¿no? Ahí son especialmente importantes las luciérnagas. Por otra parte, también ellos alimentan a otros organismos por arriba en la cadena alimenticia, ¿no? Algunas aves, lagartijas, otros reptiles o incluso mamíferos pequeños, ¿no? Como los ratones, por ejemplo, se pueden alimentar de las luciérnagas, entonces también sostienen, tanto controlan a los organismos que están por debajo en la cadena alimenticia como a los que están arriba porque funcionan de alimento para ellos. Entonces también el quitar a estos organismos o que desaparezcan, pues puede tener un impacto en todo el ecosistema, ¿no? Y si quitamos varias especies, pues va a ser peor, ¿no?, el efecto. Entonces, por eso es la importancia de estos organismos también a nivel de ecosistema. Y hablando de la importancia de conservarlas, se considera que desde hace cierto tiempo hay cierto declive en la cantidad de luciérnagas que se han podido observar, la cantidad de especies que se presentan. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar al avistamiento de luciérnagas? Pues uno de ellos, como ya habíamos mencionado, son precisamente los cuerpos de agua, ¿no, Felipe? Sí, ya habíamos dicho que es importante para su ciclo de vida y que están asociados mucho a estos acuíferos. Entonces, si los contaminamos, los afectamos directamente. La contaminación del agua puede hacer que llegue menor cantidad de oxígeno, por ejemplo, o que haya propiamente contaminantes que maten a los organismos. Entonces, tanto la falta de oxígeno como estos contaminantes, pues afectan a los organismos, principalmente a las larvas y a los huevecillos a veces también. Y esto, pues, ya hace que se mueran o que ya no se reproduzcan, ¿no? Entonces, por eso es importante tener los cuerpos de agua limpios. Como les decíamos, eso favorece también a todo el ecosistema. Otro de los factores que van a afectar a las luciérnagas son las luces artificiales. Y bueno, esto también dependiendo de la especie, ¿no? Como ya había dicho Felipe, pues hay ciertas especies de luciérnagas que son más bien diurnas y entonces la luz en general no les afecta. Pero para las especies que suelen brillar en las noches, el que haya un aumento en las luces artificiales en los entornos, por supuesto, pues las va a afectar. ¿En qué sentido? Pues va a afectar su comportamiento que tienen. Habíamos dicho que esta secuencia de brillo que presentan, pues es para atraer a su pareja, para atraer a las hembras. En cambio, cuando hay más luz en el ambiente, pues va a ser más difícil que se puedan identificar entre ellos. Al mismo tiempo, pues algunas especies van a evitar, van a intentar alejarse de estos lugares en donde hay luces artificiales, precisamente para evitar que afecten en encontrar a sus parejas. Sí, hablábamos de que incluso entre ellas competían, ¿no?, por esta emisión de luz y para poder observar a las hembras, ¿no?, que también los machos andan buscando a las hembras. Entonces, si tenemos luces artificiales, pues sería difícil que se encontraran, y si no se encuentran, pues no se reproducen y ya no tenemos más luciérnaguitas. Entonces, por eso es importante evitar la contaminación de luz, que también afecta a otros organismos, no solo a las luciérnagas. Seguramente han visto en las noches cerca de las lámparas, se aglomeran muchos insectos, ¿no? A veces creyendo que es la luz de la luna, ¿no? Depende del organismo, pero ahí se aglomeran muchos insectos y también así son presa fácil de otros organismos. Entonces, a veces donde vemos que se aglomeran los insectos, a veces vemos pasar también murciélagos que se alimentan de ellos, o aves, o otros organismos, lagartijas que están ahí pegadas a las luces para tratar de comerse a los insectos. Entonces la luz los afecta directamente en la mortalidad, ¿no? Aumenta la muerte de los organismos por eso, porque son más, bueno, porque se aglomeran o porque son más visibles para los depredadores. Por eso, en general, hay que evitar alumbrar esos lugares. Y si vamos a los santuarios de luciérnagas, pues nos van a decir también que no haya ningún tipo de luz para evitar estos daños que pueden tener en las luciérnagas principalmente. Sí, de hecho, por ejemplo, esta no es una luz artificial, es una luz natural, pero en las noches en las que hay luna llena, también suelen verse menos cantidad de luciérnagas, ¿no? Por lo mismo, pues hay mucha luz en el ambiente y por lo tanto retrasan un poco más o no es tan constante verlas brillar en esas noches. Y bueno, otros peligros que corren, que es común para todas las especies, es la destrucción de su hábitat y el cambio de uso de suelo, que están muy ligados. Entonces, si destruimos los bosques, si construimos cualquier otra cosa en esos lugares donde habitan las luciérnagas, pues ya no van a poder habitarlo, no tienen todos los organismos con los que se relacionan, por ejemplo, o los recursos que necesitan, y pues van a verse perjudicados también. Entonces, de ahí la importancia de conservar algunos sitios, por lo menos para que habiten estos organismos. Y finalmente, el último gran peligro que corren es el uso de agroquímicos, en específico los insecticidas, ¿no? Los insecticidas y los fertilizantes. Aquí los fertilizantes irían más en sentido de la contaminación del agua, porque estos fertilizantes que se ponen en los cultivos se arrastran, y sobre todo cuando hay un uso indiscriminado, se arrastran a los cuerpos de agua, y eso hace que sean menos productivos, que se impide el paso del oxígeno, y eso daña a las luciérnagas, a las larvas. Y los insecticidas pues matan directamente a los insectos, ¿no? Como su nombre lo dice, y esto afecta no solo a los insectos que queremos evitar en los cultivos, ¿no? Los insectos dañinos, a los insectos que son plaga. Afecta a insectos con mucha importancia, como ya habíamos hablado de las abejas, por ejemplo. Estos insecticidas matan también a las abejas o matan a las luciérnagas que no están involucradas en los cultivos. Entonces, también es malo para esos insectos el uso de los insecticidas. Entonces, es una cuestión importante a ver para cuando queremos conservar a las luciérnagas, pero en general a los insectos y a la fauna en general. Bueno, pues por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con las luciérnagas. ¡No te vayas! Solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 50 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Está ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con las luciérnagas? Y mencionábamos de los peligros que pueden tener las luciérnagas. Solamente nos faltaría agregar el cambio climático, que ya habíamos hablado en un programa anterior. Es un peligro que corren todos los ecosistemas, porque se cambian los patrones de climáticos principalmente. Esa es una de las principales causas o efectos que puede tener. Y afecta a especies que dependen mucho de estos cambios, ¿no? De estas variables ambientales, como en el caso de las luciérnagas, que dependen mucho de la humedad y de la temperatura y de las precipitaciones, ¿no? Que son las que generan la humedad. Entonces, el cambiar estos patrones de lluvias o de más lluvia o menos lluvia, pues puede afectar a las luciérnagas y esto afecta a otras especies. Entonces, con el cambio climático, pues también se pueden ver perjudicadas las luciérnagas y es un motivo más por el que debemos de tomar medidas para evitar el cambio climático. Bueno, y es importante conocer los factores que van a afectar a la población de luciérnagas, pero también vamos a hablar acerca de las medidas que se han tomado para su conservación. Una de estas medidas, y de las más importantes o de las que ha rendido mayor frutos, es la creación de ciertos santuarios. Hay dos santuarios muy famosos, principalmente uno en Tlaxcala, el santuario de Nanacamilpa, y por otra parte, el santuario que tenemos aquí muy cerquita, un santuario que tenemos en Amecameca, Estado de México. Sí, el de Nanacamilpa es como el precursor, ¿no? Ya desde los años 80 se fundó y últimamente ha tenido una gran cantidad de visitantes y de recorridos o de operadores turísticos que ofrecen visitas a este sitio. Se dice que son 3.500 hectáreas, ¿no? De puro bosque, de pino y de encino en este santuario. Sí, son varios centros de avistamiento. Entonces ya los que iniciaron fueron dos, me parece. No, tres lugares, ¿no? Que empezaron. No recuerdo el nombre de los tres y no quiero dejar de mencionar alguno, entonces los pueden buscar. Pero cada vez hay más y hay que tener cuidado porque algunos nuevos no cumplen con las normas para cuidar a las luciérnagas, pero hay otros que sí las cuidan en mayor medida. Sí, la importancia de estos santuarios es que dan indicios de que hay una salud en el ambiente. Estos santuarios no solamente han logrado preservar a las poblaciones de luciérnagas, sino que han logrado desarrollarlas. Como les decía anteriormente, tal es el caso del santuario de Amecameca, que anteriormente, si bien ya lleva un tiempo con esto de las visitas para ir a ver a luciérnagas, en realidad de un tiempo para acá es cuando ha aumentado todavía más la población de luciérnagas en este espacio. Sí, estas son estrategias que van muy ligadas a la economía de los lugares. Como son centros ecoturísticos y tienen gran cantidad de visitantes, pues es una motivación que tienen las personas que habitan ahí para cuidar el ambiente. O sea, por eso también estas especies que son como muy carismáticas o que tienen una importancia, se les llama especies sombrilla o especies bandera, ¿no? La bandera porque son las que enarbolan esta conservación de los lugares y sombrilla porque al cuidar a estas, pues estamos cuidando todo el ecosistema. Entonces, otros ejemplos son importantes, los santuarios de la mariposa monarca, por ejemplo, que también a través de la conservación cuidamos a la mariposa, pero cuidamos todo el ambiente. O los jaguares, por ejemplo, especies muy, muy, muy emblemáticas de algunos sitios. Y al favorecer la economía de las personas, pues ellos tienen que cuidar el lugar para seguir teniendo este recurso. Y a su vez, por ejemplo, en las comunidades que están cercanas, pues ya por esta importancia económica, pues pueden trasladarlo a la agricultura, por ejemplo, tratando de llevar a técnicas menos perjudiciales, ¿no? Ocupar menos insecticidas o menos fertilizantes para afectar lo menos posible a las luciérnagas que les está generando una entrada también. Entonces, por eso son importantes estos sitios. Sí, se convierten en centros de educación ambiental, ¿no? Y a nosotros como visitantes nos van educando durante la visita, pero también muchas veces tienen espacios en donde nos dan charlas, nos dan pláticas acerca de las especies en particular que estamos observando. ¿Qué características tienen? ¿Cómo cuidarlas? Sí, es conocer los lugares o conocer estas especies, pues nos hace entrar un poco en conciencia para saber lo que no conocíamos y cuidarlo, ¿no? Entonces, a través de conocer estos sitios, pues podemos tener mayor cuidado de ellos. Y estos dos santuarios, el de Tlaxcala y el de Amecameca, Estado de México, pues son unos de los más conocidos, pero en realidad también hay otros santuarios de luciérnagas, como en Tlalpujahua, en Michoacán, o también algunos sitios como en Puebla. Yo conozco en Querétaro, en Amealco, me parece, también hay algún otro centro de avistamiento. Sí, posiblemente habrá algunos otros que no conocemos tanto, pero que ya están trabajando en la conservación. Bien, previo a terminar nuestro tema, los dejamos por el momento con nuestra cápsula de Noctámbulos. Noctámbulos. Los cielos del mes de julio son complicados de observar debido a la temporada de lluvias. Sin embargo, si las condiciones meteorológicas no lo permiten, no te pierdas a la luna, que alcanzará su fase llena el viernes 23 de julio a las 9:37 de la noche. También podrás observar que muy cerca de ella se encontrarán dos puntos brillantes, Saturno y Júpiter, a quienes la luna se irá acercando en el cielo durante los siguientes días. El sábado 24 podrás observar a la luna junto al planeta Saturno, el señor de los anillos de nuestro sistema solar. Esta conjunción puedes apreciarla desde las 10 de la noche y hasta el amanecer. Por su parte, el acercamiento de la luna con el planeta Júpiter tendrá lugar el domingo 25 de julio. Podrás apreciar esta conjunción desde las 23 horas, entre las constelaciones de Capricornio y Acuario. Finalmente, ¿alguna vez has visto desaparecer tu sombra? Este es un fenómeno diurno, pero de los más esperados en el año, sobre todo en varias zonas arqueológicas de nuestro país. Ocurre solo dos veces al año y se conoce como paso cenital del Sol. A diferencia de lo que solemos creer, el Sol no llega a su punto más alto en el cielo durante los equinoccios. Esto solo ocurriría si viviéramos en el Ecuador, por lo que en diferentes latitudes ocurre en diferentes fechas. El próximo domingo 25 de julio, en la Ciudad de México, ocurrirá el segundo paso cenital del Sol del 2021. Si quieres ver tu sombra desaparecer, solo tienes que salir de tu casa en punto de las 13:43 horas. Por su parte, en Amecameca y alrededores, el fenómeno ocurrirá dos días después, esto es, el martes 27 de julio a las 13:42 horas. El cielo siempre nos sorprende, pero recuerda nunca mirar directamente hacia el Sol. Noctámbulos. Bien, entonces como escucharon, no se pierdan el paso cenital del Sol que va a ocurrir en este mes, es el segundo y el último del año. En el caso de Amecameca va a ocurrir el día 27 de julio a la 1:42 de la tarde. Si quieren ver cómo desaparece su sombra, ese es el momento indicado. Bueno, este grupo de insectos, las luciérnagas, son un grupo que tampoco ha sido muy estudiado, ¿no? A pesar de esta importancia que mencionábamos, tanto económica como para los ecosistemas, no ha sido investigado tan profundamente. Por eso también el conocerlas mejor pues puede ayudarnos a saber cómo cuidarlas. Y es importante llevar a cabo la investigación en este grupo. Sí, nosotros podemos ayudar en esta investigación. También ojalá en algún momento podamos hacer un programa acerca de este tema, pero cada vez son más frecuentes los proyectos de ciencia ciudadana, que son proyectos en donde la población en general puede contribuir en un proyecto de investigación. Se les da cierta capacitación a la población para que de forma sistemática puedan reportar algo que están observando, ¿no? Y hay un proyecto de ciencia ciudadana relacionado con las luciérnagas que se llama así, Buscando Luciérnagas, en donde se le pide a la población que llene cierto cuestionario en donde dice en qué zona del país están, cuántas luciérnagas están observando y cada cuándo es su brillo, su parpadear. Esta información la recaban ciertos investigadores para posteriormente dar más información acerca de cómo se están conservando las luciérnagas. Entonces, busquen este proyecto y ojalá se animen a participar. Entonces, como vimos, las luciérnagas son organismos muy bellos, pero también son importantes y también su ambiente en el que viven. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado al escuchar acerca de las luciérnagas y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Voladora Radio. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso?